Hola, turro, ¿cómo tú te llamas? ¿Te llamas? Hola, turro, ¿cómo tú te llamas? ¿Te llamas? No pierdas más tiempo y aprovéchalo. Vámonos ya de aquí, que quiero hacerlo. No pierdas más tiempo y aprovéchalo. Vámonos ya de aquí, que quiero hacerlo. Me tienes curiosa, papi, hace rato que tras de ti, ahí es que voy. Que tras de ti, ahí es que voy. No te quites, papi, tú sabes quién yo soy. Hola, turro, ¿cómo tú te llamas? ¿Te llamas? Hola, beba, ¿cómo tú te llamas? ¿Te llamas? No pierdas más tiempo y aprovéchalo. Vámonos ya de aquí, que quiero hacerlo. Me tienes curioso, mami, hace rato que tras de ti, ahí es que voy. No te quites, mami, tú sabes quién yo soy.